When I was a young boy. Saludos, saludos antequeras, muy buenas tardes. Ya nos hemos quitado el traje de corto los caballeros y el de farala en las señoras. Ya retomamos la actualidad deportiva aquí en Radio Torcal después de esa feria de primavera. Y tenemos cositas que contarles hoy. Como se imaginarán, ya saltó a los medios de comunicación Antequera Suda en su blog oficial y en el foro oficial. Mejor dicho, adelantaba ya que Geray Lamariano iba a firmar este lunes, precisamente lo ha hecho hoy, con nuestro balonmano Antequera 2010. Y ya tenemos relevo en la portería de nuestro balonmano por la ausencia dejada por Matías Carlos Schulz. Geray Lamariano, nuevo portero del balonmano Antequera 2010. Pues efectivamente, esa es la noticia del día. La noticia del día, pues, es que Geray Lamariano, el que ocupara la portería del Octavio Pilotes Posada de Vigo, ese equipo descendido ya a la División de Honor B, es nuevo guardameta del Balonmano Antequera 2010. Y bueno, nos vinimos con mal sabor de boca, porque evidentemente unas semifinales y una final del Campeonato de España de Juveniles, cuando se pierden las dos, pues se viene uno con mal sabor de boca. El juvenil de Antonio Ortiz perdió, quedó cuarto mejor equipo de España, pero señores, ya se ha doctorado entre los más grandes juveniles de nuestro país. Y a partir de mañana, día 1 de junio, se pone en marcha la campaña de abonados del Balonmano Antequera 2010. Les vamos a dar todos los precios y todos los datos que comunica en un comunicado oficial, comunicado de prensa, el mismo Balonmano Antequera 2010. Mañana, pistoletazo de salida para la campaña de abonados de nuestro balonmano. Y hoy vamos a tener la entrevista y vamos a comunicar con una atleta, una campeonísima, con María Bravo del Club de Acualava Servicón, que se proclamó hace dos domingos campeona de España de triatlón y duatlón cross, oro y plata, mejor dicho. Pero, madre mía, el triunfo insultante de María Bravo en el triatlón de Sevilla este último domingo. Hablaremos con ella. Y vamos también a darles alguna pincelada a esa maratón de Copenhague. Seguimos en el atletismo, ahora en la larguísima distancia de la maratón, porque no solamente Carlos Sierra estuvo allí y fue capaz, como hemos dicho, de rebajar su mejor marca personal en la distancia, sino que también hubo una amplia participación antequerana. Relacionamos a los campeones. Y mañana se presenta por fin, ya ha estado entre nosotros, mañana se presenta por fin el nuevo entrenador del Antequera Club de Fútbol. El amigo Antolín Gonzalo va a ser presentado a los medios de comunicación y a toda Antequera en el Salón de los Reyes de nuestro ayuntamiento, ejerciendo como anfitrión, evidentemente, el primero de los antequeranos, el alcalde don Ricardo Millán, y también el presidente de la entidad Blanquiverde, y también su asesor de la presidencia, Carlos Calderón. Antequera Suda, de lunes a viernes a partir de las 8:30 de la tarde y a partir de las 3 de la tarde en Radio Torcal, y todos los lunes a partir de las 9:15 de la noche en Teleantequera Digital. Todos los días online en radiotorcal.com. Busca todo lo relacionado con bricolaje, ferretería, jardinería. No dé más vueltas. Abre sus puertas Malagueños, donde encontrará los mejores artículos y herramientas que usted necesita y al mejor precio. y para que usted realice sus tareas con la mayor seguridad, Malagueños le ofrece también los artículos que necesita para su protección. Visítenos, nos encontramos en Antequera, calle Cantareros, junto a Electricidad Linde. Mantener correctamente su equipo de aire acondicionado es ahorrar. ¿Para qué pagar una energía que no consume o pagar por un consumo de energía superior al que necesita? Solo en Marpemac, planes de mantenimiento de su equipo de climatización para optimizar los recursos y ahorrar energía y por consiguiente dinero. Y si lo que prefiere es renovar el equipo, aprovéchese. Solo en Marpemac gestionamos subvenciones ante la Junta de Andalucía para que usted goce de descuentos de más del 25%, porque somos distribuidores autorizados para realizar el plan Renove. Pero no hay mejor forma de ahorrar que no pagar. Agua caliente gratis todo el año. Sí, consígala gracias a nuestro sistema de energía solar. Equipos que podrá conseguir muy por debajo de su precio de venta, porque también gestionamos subvenciones en este sector. Marpemac, teléfono 952 70 22 88. Para hacer un deporte, lo principal es el deseo, las ganas de superarse. El resto lo ponemos nosotros. Bienvenidos a Base. En Antequera, Base Deportes Tránsito. Bienvenidos a Base. Pues bienvenidos a Base, en esa calle Cantarero de nuestra ciudad, muy, muy céntrica, esa tienda de deportes. Pueden encontrar todo lo relacionado con cualquier modalidad deportiva. Y si no lo tienen, se lo piden. Estoy seguro de ello. Y bienvenidos al Tiempo de Deportes en Radio Torcal, en el 107.7 de la FM y en www.radiotorcal.com. Comenzamos con la noticia de la jornada. Y el comienzo de la semana no ha tenido mejor fin. Ya ha dejado al descubierto un secreto guardado a voces desde hace varios días. Recuerden que en el foro oficial de Antequera Ciudad ya lo adelantamos como seguro, porque ya decíamos en ese foro oficial, que ya les digo yo que ustedes pueden entrar para que opinen, para que puedan opinar y mostrar sus pareceres acerca de cualquier modalidad deportiva de nuestro deporte, de nuestra Antequera, en antequerasuda.forosactivos.com. Evidentemente tienen que registrarse antes de poder pues poner sus pareceres, pero todo el mundo puede visionar todo lo que los miembros han dejado escrito en ese foro. Y en ese mismo foro les anunciábamos el pasado sábado que ya era segurísimo que Geray Lamariano iba a firmar, y lo ha hecho esta mañana. El guipuzcoano de Eibar es un hombre de 27 años que en la pasada campaña estuvo a la sombra de Xavi Díaz en la plantilla de Quique Domínguez en el Octavio Pilotes Posada de Vigo. Un guardameta que en todo caso ya había conseguido importantes logros en su trayectoria, habiendo formado parte, entre otros clubes, del Arrate, del Bidasoa, de la de Mar de León, importante hito el que consiguió Geray Lamariano en León, con el que consiguiera la Recopa de Europa hace 3 años. También había formado parte de la selección nacional, tanto juvenil como junior, habiendo sido elegido como el mejor jugador vasco de balonmano hace unas campañas, con cuya selección formó parte de igual manera. En todo caso, un fichaje no exento de cierta polémica, indirectamente, eso sí, suscitada por la marcha de Matías Schull. Máxime cuando la marcha del argentino había sido anunciada como una medida económicamente austera y necesaria por aquello de liberarse de gastos y que su hueco podría ser ocupado por alguno de los porteros de la cantera. Finalmente, es obvio que el club recapacitó y entendió que a Jorge Martínez, en su presumible último año en Antequera, había que darle compañía de cierta garantía, apta para cubrir un puesto muy importante en un conjunto de balonmano como es la portería. Pues ya tenemos el acompañante, el compañero, ya han coincidido en algún que otro conjunto Geray Lamariano con Jorge Martínez. Sin lugar a dudas, y les digo desde ya que vamos a tener una de las porterías más competitivas de nuestro balonmano. Cerramos ese capítulo, pero no del balonmano, cerramos el capítulo del primer equipo, y ahora nos referimos al juvenil. Lástima, todos los amigos del foro de Antequera Ciudad también pudieron estar puntualmente informados de cómo iban sucediéndose las cosas en ese Quijote Arena, y gracias a nuestro compañero, el amigo Salva Rosado, que estaba desplazado en la ciudad manchega, y no pudo ser. El Ciudad Real le aguantamos media parte, le aguantamos la primera mitad, 13-12 nos fuimos cayendo de uno al descanso, pero luego apretaron mucho, muchísimo, los de el Ciudad Real en defensa, y a los 10 minutos de la reanudación ya iban ganando hasta de 6. Aunque se quedó en el grupo de 4 de la final del Campeonato de España en la última plaza, el papel del equipo juvenil del Antequera 2010 en la presente temporada ha sido realmente espléndido. Los de Antonio Ortiz, conscientes de que su objetivo estaba cubierto con creces, se desplazaron a tierras manchegas, dispuestos a aprovechar cualquier coyuntura que las circunstancias les propusieran. La mala suerte quiso que en la primera semifinal los antequeranos se emparejaran con el anfitrión y campeón a la postre, el balonmano Ciudad Real. Es obvio que para el juvenil antequerano era casi todo un sueño disputar una semifinal de ese calado en un escenario como el del Quijote Arena. Y conscientes de que había mucho que ganar y poco que perder, en la primera mitad plantaron cara. ¿Y de qué forma? A un equipo manchego que pasó muchísimos apuros para superar en ataque la buena disposición que en defensa planteó Antonio Ortiz, y que tenía su último pilar en la portería con un inconmensurable Lorenzo Mena, que manejó una estadística impresionante. De hecho, el 13-12 al descanso dejaba en el aire el pase a la final de cualquiera de los contendientes. Por desgracia, en la segunda mitad el esfuerzo pasó factura a los antequeranos, que superados por sus rivales llegaron al final del partido sin opciones, terminando claudicando por 31-23. En lo que supuso esa aparición en las semifinales. Quedaba disputar el tercer y cuarto puesto con el perdedor de la otra semifinal, que a la postre resultó el Granollers, y las circunstancias habían querido que en la final de consolación se repitiera el último partido de clasificación del sector previo y disputado en nuestra ciudad y en nuestro mágico Argüelles. Un partido a priori sin un gran interés, pero jugado de tú a tú por dos equipos que todavía recordaban su enfrentamiento reciente. El choque de nuevo fue intenso y muy igualado, en el que los dos equipos salieron enchufados y dispuestos a llevarse el bronce de la competición. La superioridad a priori de los vallesanos no se constataba sobre la cancha, y el conjunto antequerano, con un afán de lucha y superación encomiables, sacó todo su balonmano para tratar de tú a tú a su rival hasta límites extremos. En todo caso, el final de partido no fue el deseado, porque esta vez la balanza cayó de un gol en favor de los catalanes, que ganaron un partido que pudo tener cualquier vencedor y que demostró que el equipo antequerano, aunque inexperto en este tipo de competiciones, supo dar la cara y no desentonar lo más mínimo. Es obvio que en el capítulo de experiencia, el mismo ha significado todo un éxito para los canteranos de Antonio Ortiz, que ponen así fin a una temporada sin precedentes en forma de éxito y que viene a augurar un futuro, ojalá que en esa misma línea. No abandonamos el capítulo del balonmano porque tenemos que comentarles todos los datos que ya nos han llegado del comienzo de la campaña de abonados y que se va a poder ver a partir de mañana. Si quieres un entrenamiento profesional, ven a entrenar a Gimnasio Club Torcal. Te asesoramos en todos tus objetivos con todos los entrenadores titulados federados. Preparación de oposiciones, recuperación de lesiones y un largo etcétera. En Gimnasio Torcal tenemos servicio dietético y nuestras actividades son musculación, pérdida de volumen y peso, karate, karate infantil, aeróbic, spinning. Recuerda, Gimnasio Club Torcal, estamos en calle San Pedro 65, Antequera. Escucha, de lunes a viernes y de 8:30 a 9 de la tarde, el programa favorito de la radio deportiva local, Antequera Suda. Presente y dirige Paco Peramos. Engánchate al deporte de la mano de Radio Torcal, 107.7 de la FM. Pues aquí estamos, en el 107.7 de la FM, la radio municipal de Antequera, Radio Torcal, y en www.radiotorcal.com. Y vamos a comunicarles, pues, un comunicado de prensa que nos llega del Balonmano Antequera 2010, y es que el Club Antequerano de Balonmano pone en marcha, a partir de mañana, día 1 de junio, la campaña de abonados para la temporada siguiente, la temporada 2010-2011. Como gran novedad, y tomen nota, los rectores de la entidad han decidido no incrementar el precio de los abonos, de manera que por tercer año consecutivo los precios van a oscilar entre los 160 euros de tribuna baja y preferencia y los 130 euros en fondo. Los jóvenes menores de 16 años podrán adquirir su localidad al precio de 80 euros en cualquiera de los dos fondos del mágico Argüelles. El cargo se efectuará a partir del 17 de julio, aunque los interesados en fraccionar el mismo pueden hacerlo dirigiéndose a las oficinas del club para comunicarlo. En tal caso, el cobro se realizaría el 10 de julio, una parte, y el 1 de septiembre, la que quede. El pago también puede realizarse en las oficinas de la entidad en efectivo o con tarjeta de crédito o débito. Estamos refiriéndonos, y creo que es, porque aquí no lo deja claro, la entidad financiera Unicaja. Los dirigentes no descartan, en cualquier caso, que se establezca, y esto también hay que tenerlo en cuenta, un día del club durante la temporada. Como consecuencia, cuando la directiva lo estime conveniente, habrá que pasar por taquilla incluso también para los abonados. Eso sí, han dicho que es un día del club. Otra de las novedades, le sigo leyendo la nota oficial, pasa por el abono familiar. Y esto es una fórmula que creo yo que va a tener bastante aceptación. Escuchen, todas aquellas familias que posean tres abonos o más recibirán un descuento del 25% en el abono de menos valor. Tales circunstancias deberán acreditarlas en las oficinas del club para que les sea reembolsado el importe. También habrá importantes descuentos para los abonados que consigan nuevos seguidores. De manera, y ahora también viene otra novedad importante, que incluso podrían obtener su abono total y absolutamente gratis. Y fíjense, ¿qué tienen que hacer? Pues hay que intentar conseguir sumar 4 nuevos abonados para la temporada 2010-2011. Los descuentos se aplicarían porcentualmente, es decir, por cada nuevo abonado que lleve a que se haga abonado ese que ya lo era, se le aplicaría un 25% de descuento en su carnet. Así hasta un máximo de 4, porque más no puede haber. Y si consigue un abonado traer 4 nuevos abonados, su carnet de abonado le va a salir completamente gratis. Las personas que no estén interesadas, y ahora ya están, estoy hablando de los que mantienen su abono, y digo los que no estén interesados en mantenerlo para la próxima temporada, deberán comunicarlo al club del 1 al 20 de junio, mediante fax al número de fax 952841037 o al mail abonados@balonmanoantequera.com. Para los aficionados que desean cambiar de ubicación, se establece un periodo de tiempo que irá desde el 20 al 30 de junio. A partir de esa fecha se abre el plazo para la incorporación de nuevos abonados, con descuentos del 10% para aquellos seguidores que se asocien en los primeros días, es decir, desde el 1 al 10 de julio. 10% de descuento, 10% más baratito ese abono si lo hace usted efectivo del 1 al 10 de julio. Durante el mes de junio la oficina permanecerá abierta de 10 a 2, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 8 en horario vespertino, de 6 a 8 de la tarde. Y durante los meses de julio y agosto solamente se mantendrá el horario matinal, el que comienza a las 10 de la mañana y cierra a las 2 de la tarde. Eso es durante julio y agosto. Recuerden que en junio, en el mes que comenzamos mañana, en horario de mañana y tarde. Pues ya tienen ahí todos los datos que hemos podido sacar de esa nota oficial que comunica el Balonmano Antequera 2010 y que pone ya a la luz la próxima campaña de abonados de nuestro Balonmano Antequera con Geray Lamariano ya de portero, ya fichado, firmó esta mañana y vamos a ver, tenemos ya 8 jugadores. Faltan por las cuentas que hace Antonio Carlos Ortega 7. Les digo que no vamos a tener esta temporada 16 fichas, sino solamente 15. Y vamos a ver qué 7 jugadores podemos contar con ellos para hacer el equipo que se está construyendo, bajo mi modesto punto de vista, con buen criterio. Y vamos a ver si la competitividad exhibida en estas 4 temporadas que llevamos consecutivos en Asobal se sigue viendo en el tiempo. Y la temporada 2010-2011 también es una buena temporada para asistir en masa a nuestro mágico Argüelles. Vamos ya con la entrevista del día. Vamos ya con la atleta, triatleta, María Bravo, del Club Acualapa Cervicón, que sus apariciones, y ahora la vamos a escuchar, las cuenta por victorias. Y es que fíjense, y nos vamos a lo más alejado en el tiempo. Las chicas del Club Antequerano con la Cervicón consiguieron hace 2 domingos el título de campeonas de España de duatlón cross por equipo celebrado en el pantano de Gabriel y Galán en Cáceres. En una prueba que también era valedera para el campeonato ibérico de la disciplina. Con este título la entidad suma ya 9 entorchados nacionales en su corta andadura, ya que en tan solo 2 años y medio Se ha convertido en uno de los equipos más fuertes, sólidos y completos del panorama nacional, como acreditan esas 9 coronas y en varias de las disciplinas que tiene el triatlón, tanto en categoría masculina como en la femenina. La composición del equipo estuvo formada por la malagueña María Bravo, la que volvió a encabezar a las acuaslavas en un meritorio 6º puesto individual. Tras ella entró Marqueta Zenkova y cerrando el equipo fue Beatriz Jiménez en su vuelta a los campeonatos de España, donde ocupó una brillante 1.ª posición. Gracias a estas plazas, las chicas se hicieron con el título por el escaso margen de 16 segundos sobre las toledanas del líder Sporting Tri-Toledo y con más margen sobre las terceras clasificadas, las catalanas del Reus Ploms. La jornada previa trajo consigo también otro éxito para las mismas componentes del club que preside Juan Antonio Velázquez, al obtener el título de subcampeona de España en la modalidad de triatlón cross, y que se recorrió bajo la distancia de 1.000 metros de natación, 20 kilómetros en la bicicleta de montaña y 6 kilómetros de carrera de campo a través. Dentro del capítulo individual hubo que reseñar la magnífica actuación de la protagonista de Antequera Sudá de hoy, María Bravo, con un flamante 5º puesto en la general, marcando un crono de 1 hora 39 minutos 57 segundos, y el 6º puesto de Marqueta Zenkova, que marcó 1 hora 41 minutos 27 segundos. Para acceder a la plata del Nacional del Duatlón Cross, las antequeranas tuvieron que trabajar a destajo, lo que viene a indicar su rendimiento, que solamente se vio superado por el Tri-Toledo en su lucha por el oro, y de las que les separó solamente 39 segundos. Sin embargo, el bronce que lo tuvo el Club Natación Mataró estuvo más bajo que las antequeranas, 1 minuto 58 segundos, por lo que lejos está decir que la gran lucha se planteó desde el principio de la prueba entre toledanas y antequeranas. Y vamos, antes de establecer comunicación con nuestra amiga María Bravo, a comentarles también, y ahora con otra de las musiquitas normal y acostumbradamente puestas aquí en Antequera Suda, porque esta sí que, madre mía, triunfo exultante, señores. Dominio absoluto antequerano en el triatlón de Sevilla. La triatleta del club de Acualaba Cervicón, los triatletas, porque también Iván Tejero consiguió subirse a lo más alto, se impusieron con rotundidad en el triatlón de Sevilla, que tuvo lugar el pasado domingo en la capital hispalense y en que volvieron a demostrar la hegemonía antequerana en la modalidad. En categoría olímpica de federados, esto es lo mismo que 1,5 kilómetros nadando, 40 en bicicleta, 10 corriendo, la victoria fue para el malagueño Iván Tejero del club Acualaba Cervicón antequerano, uno de los grandes favoritos a priori y que basó su triunfo en su tremenda potencia en el segmento del ciclismo. Cruzó la meta con un magnífico crono, 1 hora 50 minutos 34 segundos. Segundo fue Gregorio Martín del Natación Córdoba a más de 3 minutos. Fíjense qué aplastante victoria de nuestro Iván Tejero. Y tercero Germán Rodríguez, también cordobés. La competición se decidió tras la segunda de las disciplinas, ya que Iván pudo mantener su cómoda ventaja para entrar con los brazos en alto en la meta ubicada en el Parque del Alamillo. Ante los aplausos de los más de 3.000 espectadores en que se congregaron en la zona de meta y otros 5.000 entre la zona de boxes en el centro de alto rendimiento de la Cartuja y en la zona de carrera a pie por el interior del parque. Y vamos ya con nuestra protagonista, que en categoría femenina la victoria también se vino para Antequera gracias a la sensacional competición de María Bravo, que venció 2 horas, 8 minutos, 50 segundos con mucha veteranía y mucha ventaja, liderando la carrera desde los primeros compases en la natación en el Guadalquivir. Perdón, mantuvo la distancia sobre la bicicleta prácticamente en todo momento y apretó un poco el ritmo de carrera a pie para entrar, como les decimos, con una victoria insultante y en solitario en meta. Y fíjense, la segunda y la tercera también, Marqueta Zenkova, Beatriz Jiménez, también del club Acoslava, y también creo que hasta incluso la cuarta. Vamos ya a establecer que nos cuente cómo le ha ido a María Bravo. Pues señores, como les venimos comentando, como les hemos anunciado y les he hecho la crónica, estamos de enhorabuena en esa modalidad deportiva que es el triatlón, porque nuestras chicas se proclamaron hace 2 domingos y consiguieron oro y plata en el Campeonato de España de Triatlón y Duatlón Cross para fémina. Y este pasado domingo, pues también han brillado con luz propia en la localidad de Sevilla, en ese triatlón que lleva el nombre de la ciudad hispalense. María Bravo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues cuéntame por qué estáis que os salí. Hacía tiempo que no tenía yo noticia y aparición que hacéis, aparición en el podio, ¿no? Sí, la verdad es que estamos teniendo últimamente buenos resultados. Entre el fin de semana pasado y este, la verdad es que estamos muy contentas. ¿Te costó un poquito más por lo que estamos leyendo, las noticias que nos han llegado, ese campeonato de España en Cáceres que lo de Sevilla? Lo de Sevilla, madre mía, entraste en solitario, ¿eh? Sí, Sevilla, la verdad es que había menos participación. Bueno, había bastante gente, pero en fémina había menos gente. El campeonato de España siempre va a la gente de todos lados. Uh-huh. Y era más, bastante más complicado. Era había más nivel en Cáceres que en Sevilla, ¿no? Sí, sí, había bastante más nivel. Bueno, pues segunda y tercera en Sevilla, evidentemente no te lo voy a recordar porque tú bien lo sabes, Marqueta Zenkova y Beatriz Jiménez, compañera de club también de María. O sea que la Cuerlava Servicón monopolizando todas esas categorías, sobre todo en féminas. Sí, las tres primeras éramos de club Cuerlava. Bueno, la cuarta también era de la Cuerlava. Y encima la cuarta también de la Cuerlava. O sea que allí dijeron, bueno, esto es que se están entrenando aquí, han venido a entrenarse. Bueno, ¿y cuáles son los próximos retos que tiene el equipo femenino de Aqualaba Servicón? ¿Cuáles son las próximas citas? Pues ahora este fin de semana vamos al Campeonato de Andalucía, uh-huh, que se celebra aquí en Torre del Mar. Cerquita. Es también distancia olímpica, que la verdad es que estamos acostumbrados a distancia sprint, que es un poquito más corto, uh-huh, pero vaya que la olímpica también la hacemos, que es el doble de distancia, 1.500 nadando, 40 en bici y 10 corriendo. Bueno, ¿y qué queda de temporada? ¿Cómo va la temporada de la Cuerlava? ¿Cuándo se finaliza? ¿Cuándo tomáis descanso? La temporada, pues ya la verdad es que queda el campeonato de Lucía, eso, el fin de semana que viene, y alguna prueba más y suelta, uh-huh, y poco más. Ya a finalizar la temporada, a descansar un poquito y a poner las miras ya en la próxima, ¿no? Ya para mí voy a la calle. Pues María Bravo, muchísimas gracias. Nuestra enhorabuena por ese campeonato de España y por esa victoria insultante en el último triatlón de Sevilla. Muchísimas gracias por atendernos como siempre. Un saludo, buenas tardes. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Pues ahí hemos tenido, señores, han podido escuchar a nuestra campeonísima, la malagueña perteneciente al club antequerano Aqualaba Servicón, y se proclamó hace dos domingos campeona de España de triatlón en la modalidad de cross, y también con una victoria, madre mía, con muchísima ventaja sobre la segunda clasificada en el último triatlón disputado por el Aqualaba Servicón, y precisamente en la ciudad sevillana, la ciudad en la capital de la comunidad autónoma andaluza. Y vamos sin cambiar de deporte, eso sí, cambiamos de modalidad, porque ya les dijimos, ya les contamos aquí en el Tiempo Deporte de Radio Torcal, que Carlos Sierra Bailén iba con las miras puestas al maratón de Copenhague de rebajar su mejor marca personal en la distancia de maratón. Y a fe que lo consiguió, pero no estuvo solo. Antequera estuvo representada de forma nutrida en la pasada maratón de Copenhague, disputado hace dos fines de semana, al margen del atleta del Gedisa, Carlos Sierra, que fue la gran referencia por lo que se refiere a los nuestros. Hubo también una muy destacada participación de otros atletas más modestos. De entre los desplazados destacaban nombres de menor significado, pero que completaron con gran dignidad un recorrido en el que se superó con creces los 10 millares de participantes y llegados desde todos los rincones del mundo, que la hicieron, si cabe, más dura y exigente. Entre la participación destacaba una representación del club Campiel, en la que destacó Marco Sánchez, que marcó en línea de meta unos más que dignos 3 horas 20 minutos. Antonio González se fue hasta las 3 horas y 25 minutos, mientras que su hermano José González paró el crono en las 3 horas 47 minutos. Antonio Ramos, por su parte, registró 3 horas 27 minutos, mientras que Jorge Gutiérrez lo dejó en 4 horas 11 minutos. Y en general tenemos que decirles que buen ambiente en esa participación antequerana en la Maratón de Copenhague, evidentemente marcada por ese registro y mejor marca personal de nuestro amigo y compañero Carlos Sierra Bailén, pero que no estuvo solo, como les decimos, amplia participación, representación antequerana, y fíjense, en la Maratón de Copenhague. Y señores, ya estamos muy, muy, muy cerquita de las 9 de la noche, hora de poner el punto y final al Tiempo Deportes en Radio Torcal, pero mañana vamos a despedir ya los programas, de Antequera Suda. Estamos en tiempo estival, estamos en tiempo en que sí es cierto que se suceden algunos fichajes, les tendremos puntualmente informados en los informativos que dirige nuestra compañera María Rosales, pero ya está bien de temporada, hace falta tomarse un descanso. Y volveremos con todos ustedes en la tercera edición ya de Antequera Suda en Radio Torcal Pues en el mes de agosto, y precisamente recién finalizada la Real Feria de Agosto de nuestra ciudad, que también vamos a estar en ella. Mañana, como les digo, último programa de la temporada 2009-2010 de Antequera Suda, y nos vamos a despedir con una noticia agradable, y es que mañana se va a presentar en el Salón de los Reyes, digno marco para la presentación del próximo nuevo ya entrenador del Antequera Club de Fútbol. A las 12:30 de la mañana se va a poder ver esa presentación, que va a estar dirigida por el primero de los antequeranos, don Ricardo Millán Gómez, el alcalde de la ciudad. Va a ejercer de anfitrión de Antolín Gonzalo, y acompañado va a estar el alcalde por el presidente de la entidad blanquiverde, José Luis Morilla, y por su asesor en materia deportiva, que nosotros, que Carlos Calderón, que es ha sido el encargado de traer hasta nuestra ciudad a Antolín Gonzalo. Pues mañana será la última edición de Antequera Suda con esa presentación de Antolín Gonzalo. Intentaremos también mañana llevarles las primeras palabras que vierte aquí en Radio Torcal Geray Lamariano, el nuevo guardameta, el que va a acompañar a Jorge Martínez defendiendo la portería de nuestro balonmano Antequera 2010. Un saludo ya, las 21:00, un minutito me paso hoy. Pasen muy bien el resto de la jornada, como siempre les digo, sean muy, muy, muy, muy felices y que les aproveche.